Brandstocken! Cruces invertidos, cruces piquitos invertidas, piquitos en los brazos, pandillas, pentagramas, bosque, bosque, sangre, Drácula, quito, nieve, oscuridad, Satanás, soledad, bosque noruego, Belial, vírgenes para Satán, sangre, Drácula, anticristos, pentagramas, los ar fríos, frío, pentagrama, frío, pentagrama y nieve, nieve de sangre, en la nieve, nieve de sangre.